En Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¡Hola, banda! Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome. Sí, soy el Cocoyome. Y ahora no dije ninguna pendejada y estoy aquí con el buen Saúl. ¿Qué ha habido, mi Cocoyome? Yo soy el Saúl. ¿Qué hola, banda? ¿Cómo han estado? ¿Qué hola, banda? Yo soy el campeón. Y esperemos que tenga... No valemos madres, no valemos madre aquí en este pinche podcast ni uno. Oye, bueno, resulta que la gente sigue pidiendo tranzas y se las seguimos poniendo. Espero les haya agradado estos últimos programas que fueron hechos con todo amor y cariño y dirigidos por el campeón. El campeón de primera división. Pues yo tengo que mandar un saludo a Reina de Ciudad Chihuahua. Ya se hizo podcastera de este programa. Yo quisiera mandar un saludo a mi novia Siri. Yo a la Sloopy y al Sammy. Bueno, vámonos con los saludos. Baddest motherfucker I ever met. Y nos saluda desde Tijuana el Sir Gato Rebelde. Aunque el pirata me recomendaba ampliamente, me daba algo de hueva escucharlos. Pero eso está siendo porque... lee bien, güey, desapendéjate, por favor. Pero eso está haciendo que me automente la madre por perderme tantas cosas. Escucho desde el 97 y si lo que he escuchado hasta hoy es solo una pequeña parte de lo que ha pasado, pues sorry, tienen una escucha fiel y aguante la resistencia desde Tijuana. ¿Desde Tijuana? Sí, desde Tijuana. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando con Catalina. Y desde el DF mexicano llega el Marlon 54 CGP. ¿Qué pedo, banda? ¿Qué chingón que ya regresaron con el podcast? ¿Cuándo nos fuimos? No lo sé. Quiero responder una duda que tienen. Yo juego fútbol americano, carnal, y pues juego orgullosamente en Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, CGP. Y bueno, el 54 es el número con el que juego. Tenemos una escucha que juega fútbol americano, güey. Ahora sí ya comprendí muy bien por qué él su nombre y Osotac. Y aunque jugamos dentro de un campo militar, lo curioso es que es una asociación civil. Pero sí representamos al CGP, Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Y como estoy muy orgulloso de mi equipo, pues normalmente me pongo esos nicks. Bueno, espero que haya quedado clara la duda. Y sí, sí quedó clara la duda. También jugamos en Chihuahua. Vienen a Chihuahua a jugar contra los de la Guach. Yo soy águila, güey. Soy águila, soy Guach. Tú eres pinche venado, ¿verdad? Sí, yo soy venado. Yo soy águila. Y me la pelan, pinche. Ah, no sé, ¿verdad? Ah, sí. Ah, sí. Acuérdate lo que pasó con el carro, güey. Está bien, campeón, está bien. Saludos, a ver si un día ven y se vienen y nos chingamos una chévez y nos apoya un chingo el Marlon. Sigan chingándole. También apoya que no quiera trabajar. Él es un fiel creyente de que el trabajo es algo espantoso. Y cámara, un abrazo, Marlon. Un abrazo, cabrón. Hasta allá, hasta la Ciudad de México. Y desde Cuautepec nos escribe el Dufesmish. ¿Qué tranza, gays? Te quiere llevar. Este güey está sacando los trapitos al sol. Acá nada más para saludar y reafirmar que su pod es el más chingón. Cámara, y un pinche saludo para mi compa el Torval. Saludos, Torval. Saludos. Ajá, y bueno, al Carlos también. Saludos, Carlos. Y otro para el Orejón. Saludos, Saúl. Ese es Saúl. No, güey, es otro güey que no soy yo. No te agüites, Orejón, te comprendo. Y que ya no se agüite por su nombre. Que la fregada. Que no se agüite por su nombre, pobre güey. Se llama Maurilio. ¿Cómo? Maurilio. ¿Cómo? Maurilio. Cámara, digo a ver si se rifan un pod con los supuestos acontecimientos apocalípticos del 2012. Ya lo hicimos, güey, precisamente aquí lo vamos a recordar en este podcast. Efectivamente, ya hicimos uno del podcast del 2012. Y pues nos sigue diciendo que aguante, combustible. Y desde Cochabamba, Bolivia, llega el ebrio religioso. Qué chido nombre, qué ciudad, Cochabamba. Se me figura como que te dan bomba y luego te dan unos pinches chingazos en la cabeza. Y llega el ebrio religioso y dice: hola cabrones, escribo este mensaje para decirle al Saúl que es uno de mis ídolos. Otro cebollazo para ti, güey, no chingues. A pesar de haberse clavado un francés. Y para decirles que algún día estaré por allá en Parral. Bienvenido acá, güey, el día que vengas, cabrón. Bienvenido, ebrio religioso. Por favor, te traes unas guamas. Te traes lo que tomen allá en Bolivia, no sé qué tomen, pero lo traes, cabrón. Este es uno de mis sueños, espero cumplirlo. Ese día les caeré con mujeres y chelas por montones. Esperando ese día me despido, no sin antes decirle que aguante Combus. Chao y gracias, ebrio religioso. Güey, son 6 minutos del podcast. Es la hora del peña. Vamos a ver, güey, ¿qué estamos esperando? Son 6 minutos del podcast. Es la hora del peña. El alcohol y las mujeres no se llevan. Mejor que las lleve otro güey. Y otro llega uno solo y las agarra. Esto fue la hora de Peña. Sabemos otra. Y tenemos un saludo local. Nos escribe desde Parral, Chihuahua, el Putipuerco. Bueno, cobrenes, pasando a saludar, ya que soy fan de su programa. Cada día está más chingón, güeyes. Sigan para adelante y deberían hacer un podcast de las jornadas villistas. Hicimos la primera y la segunda temporada. Búscalos, güey. Ahí hay unos programas de las jornadas villistas. No hay mucho que decir de las jornadas villistas porque, pues, pinches jornadas villistas, ¿qué, güey? No hay nada. Y parece que va este güey diciendo de aquí, güey, ya ni chinga. Baddest motherfucker I ever met. Y desde Quito, Ecuador, llega el perroso. Hola, amigo de Cuchile. Hola. Hola. Soy el perroso de Quito, Ecuador. Sigan así, me encanta el programa de los frikis. Deberían hacer un segundo capítulo hoy. Aguante, Combus. Está de la verga, si para terminar el de los frikis, ¿cómo batallamos, verdad, güey? Sí, sí, batallaste mucho para terminar. No, perdón, batallé mucho. ¿Y de qué te quejas con esa frase? ¿Te inmortalizaste? Sí, frase, la tosta. Muchas gracias. Estoy planeando sacar mi segunda frase. Por favor, no se la pierdan próximamente aquí en Combustible. Y desde Saben la Chingada nos escribe el Champi. No mamen, cabrones, se rifan con su podcast. Me cae que en Parral son los maestros del español. Ni te enseñan a leer bien. Exactamente. Ahí te hablan, güey. Ahí decía: me cae que en Parral los maestros de español ni te enseñan a leer bien. ¿Quién sabe qué dijiste, güey? Ando muy mal. Y desde Guanajuato llega el Akio. Qué chingón estuvo el podcast del circo. Me trajo viejos recuerdos. Por cierto, al Sammy se le perdona que no sepa leer bien. ¿Pero al Saúl? Sí que se mancha con eso de no saber leer. No, es que en realidad el Sammy es un fiel discípulo. Para mí que las personas no saben escribir, o el Saúl le hace a la mamada. No, cabrón, no le hace a la mamada. Realmente no sabe leer. Bueno, quién sabe, dice el Akio y aguante combustible. Y desde Netherlands nos escribe el Zaratustra. ¿Qué onda, raza de combustible? Un saludo a toda la banda. Antes que nada, permítame solicitar que el Saúl lea mi mensaje. Efectivamente, aquí estoy leyendo tu mensaje, ya que me cago de la risa cuando se equivoca. Ahora bien, les comento. Solito te la pones de apechito, cabrón. Perdón. Ahora bien, les comento que después de vivir en varios años en Holanda, el español se me está olvidando. Y para que esto no pasara, me suscribí a varios podcasts en este idioma. Invariablemente encontré combustible y, para serles totalmente franco, me pareció insulso, chabacano, etc. Por los azares del destino, mi laptop ya se descompuso y ya no podía descargar nada a mi iPod. Llegó el invierno y una tarde me encontraba en medio dormido por falta de luz en este pinche país, y pues tuve que soplar un capítulo de combustible. Y oh sorpresa mía, mendiga depresión desapareció y por supuesto me hice fan de inmediato. Todo el rollo anterior era para agradecerle la labor que hacen como... Que hacen como se dan cuenta con mi relato hasta que lo... Hasta de psicólogos la hacen. Un abrazo a todos y pongan una cuenta bancaria para depositarles algo. Sí, está bien. Porque se ve que están bien jodidos. Porque sé que no reciben nada por hacer este podcast. O graben los capítulos en un CD y véndalos a través de su página. Estoy seguro que muchos los compraremos gustosos. Hasta quizá sobra para la campaña de vuestro ilustre candidato. La campaña, güey. Para vuestro candidato, don Sóstenes Bustillos. Y no lo olviden, aguante combustible. Y ya sé que la alargué mucho con esta madre, pero mientras más largos sean los correos, más la caga el Saúl y más me río. Por favor. Por favor. Por chino, por favor. No, es que quiere hablar en holandés, güey. No le sale. No sabe. Saúl, no aprendas a leer. Vicente Fox tampoco sabía y llegó a presidente. Bien dicho. Muchas gracias. Voy a tener que irme a vivir a Holanda. Llega el Chucho desde Morelia. Sí que sí, cabrones. Cada emisión la hacen más y mejor. Qué bueno, me da mucho gusto que tengan un podcast divertido, la neta. Mis más sinceras felicitaciones y aguante Combus desde Morelia. Y desde el ejército nos saluda el sargento John Lito. John Litio. Es imperdonable que no sepas quién es John Litio. Hey, amigo. Sí, tú, amigo. ¿Cómo anda, manda? Yo aquí escuchando el podcast del circo. ¿Qué les puedo decir? La verdad estuvo muy bueno. Coco, me gustó que hayas hecho el podcast con Sammy. ¿Su nombre completo es Samael? Sí. Si es así, ¿viste la película de Hellboy? Sí. ¿Lo sacaste de ahí? No. ¿Es el sabueso del infierno? No. Por otro lado, les traigo una primicia ultra secreta. Ningún otro podcast lo sabe. Nació mi segundo hijo el 20 de mayo a las 12:45 con 3.120 kilos y 49 centímetros. ¡Ay, cabrón! ¡Te la cambio! Me imagino que va a ser de tamaño. O sea, de altura. Exactamente. ¡Felicidades, John! ¡Felicidades! ¡Saludos, güey! Nació Felipe, el hijo del sargento. Saludos, cabrones, y un abrazo. Postdata, ¿qué le pasó al Munra y al Poyote? Se fueron. Y desde León, Guanajuato, llega el Bocho. ¡Soy nuevo, güeyes! ¿Nuevo este güey? ¿Está cabrón? ¿Qué es carro? ¿Qué pedo, güey? Debe ser del año. Tengo 20 años. No, pues ya no está tan nuevo. Tiene 20 años. Ya está usado ese güey. Va a estar lleno de óxido. Y soy bien pedote. Bueno, felicidades. Ya tenemos algo en común, cabrón. Cuando quieras nos chingamos unos caguamones. Cuando quieras tú, cabrón. Nomás ya sabes, le caes aquí a Parral y ya preguntas por nosotros. Un abrazo, Bocho. Desde el defectuoso nos saluda el Glass 2. Aquí les traigo una palabra para que le ejerciten la lengua. Sin albur, la palabra es hipopótamos troesquipadolo. Ay. ¿No? A ver, otra vez de principio. Hipopótamos troesquila. Otra vez. Hipopótamos troesquipedalo. Fobi. ¡No! ¡No! Obviamente. Sabes que tienes que leer bien, güey. Pero léelo rápido, pues ¿cómo vas a...? Hipopótamo. Bueno, otra... Bueno, pues lo más rápido posible. Hipopostro, monstruo, esqui, pedalofobia. Que irónicamente es la fobia a las palabras largas. Eso es todo. Ahora nos vemos. Desapendejese, mijo, agarre aire, no se sofoque. Eso es todo por ahora, y nos vemos después, y que aguante combustible. Y llega el DEIC, o el DEIK, no sé cómo se pronuncie, desde el Distrito Federal. Que transa banda del Combust.

en español, hombre. Pues le di a ese hombre que si quiere bailar contigo. Ah, pues sí, da. Pues sí, sí, cierto, hombre. Me acerco y le digo. Y luego te la llevas al centro de la pista, Ignacio. Y en el centro de la pista, man. Hey, dude, hear me, hear me. Me haces una señal, carnal. Y yo pongo la rola. Así como yo, ese. Just like me, carnal. Así, mira. ¿Qué te pasa, José? José, ¿qué te pasa, hombre? Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada. No hay falla, 5-3, lo que... ¿Qué quieres ir al baño? Espérate, José, espérate. No te vas a zurrar aquí, José. Espérame, deja, traigo la nica. No, ¿cuál baño? Ni que 8 cuartos, carnal. Pues es el Chuntaro Style, ese. Pero pues parece que traes ganas de ir a zurrar. Contigo no se puede, carnal. Contigo no se puede, bro. Y es todo por hoy en cuestión de recuerdos de la tercera temporada. Pero en el próximo veremos más. Vamos a un corte, regresamos. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Todo con medida. Este cuento se jodió. Se jodió. Nos van a regresar. Vamos contra Argentina y la cola nos van a patear. La selección está jodida. ¡Se jodió! ¡Se jodió! Combustible Podcast. Seguimos con más de las locuras de Combustible Podcast. La quinta emisión. Bueno, y continuando aquí con el podcast de combustible, espero les haya agradado todos estos segmentos amenizados por el campeón. Sí, banda, espero que se hayan pasado bien escuchando estos recuerdos de la tercera temporada. ¿Cuáles recuerdos, pinche campeón? ¿Cuáles recuerdos? Pues si ni los habías escuchado, güey. No, pero ellos sí. El campeón ya lo recordó, y ese que ni estaba presente. Mira, pues si no soy tú, güey, yo sí los oigo. Oye, güey, bueno, vamos a volver al pinche podcast, porque estos ya se están peleando. Campeón, pide una disculpa, por favor. Oh. Perdón. Sí, campeón, discúlpame, no quiero pasar por el tratamiento psicológico y regenerativo que tuvo el Cocoyome después del atropello. Bueno, de eso hablaremos después, pinche campeón, me ves una atropellada. Bueno, espero que les haya gustado, ya saben, pueden seguir poniendo los segmentos que más les gustaron en Facebook, en la página, en el Twitter, lo que quieran, cabrones. Bueno, y espero que les esté gustando este podcast, lo estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Ya mero nos vamos, güey. Sí, efectivamente, ya mero nos vamos y esperamos sus audios, por favor. Así es, y pueden mandarnos un audio para meterlos en el último capítulo de esta temporada. ¡Desapendeje, su campeón! Perdón, es que tuve un lapsus saulesco. ¿A dónde vas, Saúl? No se vaya. No, pues solamente agradecer a la gente que ha escuchado esta tercera temporada y que estén al pendiente de la cuarta temporada, que ya muy pronto va a llegar. Bueno, amigos, espero les haya gustado este podcast de combustible. Estimado Cocoyome. Al nombre del Saúl, del campeón, yo soy Cocoyome. Gracias por escucharnos, cabrones. Gracias, banda. Nos vemos, banda. Corea,